Y vamos a terminar con una rima, compañeros, de nuestro compañero Lerolico, también dedicada al candidato del PRI. Lerolico escribe que se enteró que la señora Maritza Díaz denunció que Peña Nieto no quiere responder por el hijo de ambos. Y se pregunta a Lerolico si esta no es una venganza de Peña Nieto, porque quizás en su subconsciente guarda resentimiento de algún padre que quizás lo agredió de niño y que ahora quiere cobrársela a su hijo. Bueno, análisis psicoanalíticos a un lado, aquí está la rima de Lerolico, que titula Peña Nieto contra su hijo, y dice así: Ese copete engomado, que es pelele de Salinas, tiene las manos cochinas, es ruin y desobligado, hasta con su hijo engendrado con una mujer sincera, que no esperaba que fuera un traidor ese sujeto. Sí, hablamos del Peña Nieto, un patán que no se viera. ¿Pero qué es lo que le pasa al copete sin cesera, pa' que actúe de esa manera? No creo que se tome aguasa engendrar hijos en masa sin que haya patología. ¿Con su padre cuál sería su relación entre hijos para vengarse en el hijo con tremenda grosería? ¿Qué enfermedad se refleja y qué revive el pasado? ¿Fue por padre rechazado? Se ve la herida y es vieja. Por eso en vengar no ceja el dolor por el sufrido. ¿Fue por su padre agredido en un corral un oscuro? Eso debió ser muy duro. Hay coraje reprimido. Pero cobrar la venganza, quien quiere ser presidente, en un niñito inocente al que nunca dio le crianza, no nos puede dar confianza. Buscará quien se la pague y hará que el país naufrague entre el caos y la zozobra. Compa, impide la maniobra, no dejes que el Peña llegue.